¿Quieres aprender a orar por más tiempo, pero no sabes cómo? ¿Te parece que el tiempo pasa muy lento cuando estás orando? En este video te vamos a enseñar cómo orar eficazmente. Te voy a contar un gran secreto bíblico para orar más de una hora al día. Estoy seguro que al final de este video vas a tener una estrategia eficaz acerca de cómo debe ser tu tiempo de oración a partir de hoy mismo. Pero antes, ¿sabes? Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y active la campanita de notificaciones, porque sabes, aquí subimos videos semanalmente respondiendo a tus preguntas bíblicas y estoy seguro que no querrás perderte la notificación de cuando subimos videos. Así que soy García Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Sin duda alguna, la oración es vital en la vida de un cristiano. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Esta es la herramienta principal que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y fortalecernos para vencer las tentaciones y batallas en la vida cristiana. Al revisar las historias bíblicas nos damos cuenta que cada uno de los hombres y mujeres que fueron exitosos en Dios tenían en común el gran secreto de la oración. Mi padre tiene un eslogan muy poderoso que dice que la oración es directamente proporcional al éxito. Si queremos ser exitosos, hay que ser gente poderosa en oración, y así lo enseña la palabra de Dios. Si queremos ser exitosos y permanecer firmes en la obra del Señor, en el camino de la fe, tenemos que aprender a hacer de la oración una herramienta o una rutina diaria. Ahora bien, quizá ya sabes la importancia de la oración y tal vez ya has intentado hacer planes para orar todos los días por 30 minutos o una hora, pero te has dado cuenta de que no es tan fácil llegar a orar todos los días una hora y el tiempo pasa muy lento y se hace difícil llegar al tiempo planificado. No sabes tal vez qué palabra decir incluso ni cómo comenzar tu oración. Si este es tu caso, entonces estás viendo el video correcto y quiero pedirte que por favor lo veas hasta el final, porque quiero darte un plan muy bueno que me ha servido a mí para orar por más tiempo, y es la estrategia de dividir nuestro tiempo de oración en segmentos o tiempos. Por ejemplo, si deseas orar una hora al día de hoy en adelante, debes dividir la hora, por ejemplo, en 4 tiempos de 15 minutos, 15 minutos para cada tipo de oración. Ahora te lo explico. Cuando no tenemos mucha práctica, comenzamos la oración lanzando para el cielo todas las peticiones que tenemos en el corazón, y creo que rápidamente en 10 minuticos nos habremos dado cuenta que se terminó la oración porque ya terminamos nuestras peticiones. Pero la Biblia nos da algunas pistas de cuál debe ser el orden correcto en nuestro tiempo de oración, así que aquí van los 4 pasos que debemos tener en cuenta al orar. En primer lugar, tenemos que comenzar la oración dando gracias a Dios por todo. Cada uno de nosotros tiene motivos múltiples para agradecer a Dios, desde el perdón de nuestros pecados, sus milagros y su amor. Y ahí tenemos una larga lista por la cual agradecer y dedicar por lo menos 10-15 minutos para darle gracias a Dios. A propósito, me gustaría antes de seguir saber algunos de los motivos por los cuales tú estás agradecido a Dios. Así que aprovecha ahora mismo y déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Este salmo exhortaba a alguien que iba a entrar en el templo a orar o a adorar, que primero que todo entrara dando gracias a Dios. Cuando comenzamos nuestro tiempo de oración dando gracias al Señor, entonces abrimos nuestro corazón para recibir, ya que la gratitud es una virtud o una herramienta muy poderosa en el Evangelio. En segundo lugar, el mismo Salmo 100 nos da el segundo paso que debemos tomar al orar, el segundo segmento, cuando dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabar a Dios, mi hermano querido, y glorificarle a Él debe ser nuestro segundo segmento en el orden de la oración. Alabar a Dios significa decirle cuán grande Él es, lo poderoso que Él es, etc. El Salmo 150 dice: alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. En este paso podemos también adorar al Señor y decirle cuánto lo necesitamos y dependemos de Él. También podemos, por ejemplo, elevar cánticos o adoraciones que lo exalten y glorifiquen a Él, cánticos bien verticales que le hablen a Dios y le glorifiquen. En fin, este es un tiempo para abrir nuestra boca y y atribuirle toda la gloria de vida a su nombre. Al completar este segundo tiempo, verás que ya habrá pasado media hora y ahora podemos dedicar otros 15 minutos para el tercer paso, que es pedir a Dios. Aquí podemos clamar por todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Y no solo pedir por nosotros, ¿sabes? Sino también interceder por otros. Por ejemplo, podemos orar por los presos, por un familiar o amigo que está atado al pecado, por los cristianos que son perseguidos en países que persiguen el evangelio. Este tiempo es muy importante, ya que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para recibir la respuesta es necesario clamar al Señor. Así que este tercer tiempo es para buscar al Señor, pedirle, clamar al Señor por las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Y en último lugar, debemos dedicar 15 minutos restantes a escuchar la voz de Dios. Al terminar estos tres pasos pasados, debemos permanecer en silencio tal vez para escuchar la voz del Señor en nuestros corazones. Ahí podemos leer un pasaje de la Biblia que nos ministre y meditar en la palabra del Señor. En fin, es un tiempo para escuchar a Dios y ser refrescados en su presencia. Así que ahí tenemos los cuatro segmentos en los que podemos separar nuestro tiempo de oración. Pero quiero aclarar que este es solamente un modelo o estrategia para organizar nuestro tiempo de oración, especialmente si eres nuevo en la fe. Pero de ninguna manera debe convertirse esto en un rito religioso o en una carrera agónica para llegar a un tiempo en específico como si fuera una religión o una secta, sino que debemos disfrutarlo y sobre todo darle espacio a la guianza del Espíritu Santo para que nos guíe cómo debemos orar. Es posible que de pronto Dios rompa nuestro orden, el orden que teníamos planificado, y nos ponga en nuestro corazón, por ejemplo, clamar por alguien urgentemente que está en peligro, o interceder en el Espíritu, o simplemente hacer silencio para ser ministrado por un mover especial de Dios en ese momento. En fin, tenemos que abrir nuestro corazón y abrir nuestro oído espiritual para dejarnos guiar por el Espíritu Santo en nuestro tiempo de oración. Este solamente es una guía, una estrategia, pero obviamente está sujeto a las modificaciones de la guianza del Espíritu Santo. Y bueno, este fue el video de hoy, pero quiero que por favor nos dejes un fuerte like y me dejes saber abajo en los comentarios cuánto tiempo estás orando actualmente al día. Vamos, sé sincero y déjame saber en los comentarios, pero también ponme luego cuánto tiempo vas a orar a partir de hoy, cuál es la estrategia a partir de hoy. Y ¿sabes qué? Si te gustó este tema, entonces estoy seguro que también te gustará un video buenísimo que tenemos acerca del ayuno. Así que aquí se los dejo para que puedan hacerle clic y ver este video apenas termine este. Que el Señor les bendiga, les siga bendiciendo y nos vemos en el siguiente video de ¿Qué dice la Biblia? Un abrazo.